no te tengo y me desespero. Pienso cómo encontrarte, yo nunca voy a olvidarte. Si serás para mí o serás para otro, si tendré que seguir con el corazón roto. ¿Cómo voy a hacer para que me quieras? No pudo ser en invierno y primavera. Puede que sea en este verano, que el sol nos sorprenda de la mano. ¿Cómo voy a hacer para que me quieras? Yo sufriré, puede que me muera. Voy a mirarte como a las estrellas, a ver si caes como una de ellas. Mariposa, te imagino una flor hermosa. Vuelve, tú eres mi vida, te daré lo que me pidas. Si serás para mí o serás para otro, si tendré que seguir con el corazón roto. ¿Cómo voy a hacer para que me quieras? No pudo ser en invierno y primavera. Puede que sea en este verano, que el sol nos sorprenda de la mano. ¿Cómo voy a hacer para que me quieras? Yo sufro.